estaba tan enamorado que no comprendí que no era amor lo que me dabas y solo jugabas con mi corazón. Ay, que no era amor lo que me dabas y solo jugabas con mi corazón. Estaba tan entusiasmado que me lo dijeron y no lo creí. Con un amor no te alcanzaba y solo jugabas con mi corazón. Ay, con un amor no te alcanzaba y solo jugabas con mi corazón. Y yo pensé que me querías y que tu cariño era para mí. Así viví sin darme cuenta que solo jugabas con mi corazón. Estaba tan enamorado que no comprendí que no era amor lo que me dabas y solo jugabas con mi corazón. Ay, que no era amor lo que me dabas y solo jugabas con mi corazón. Y yo pensé que me querías y que tu cariño era para mí. Así viví sin darme cuenta que solo jugabas con mi corazón. Estaba tan enamorado que no comprendí que no era amor lo que me dabas y solo jugabas con mi corazón. Ay, que no era amor lo que me dabas y solo jugabas con mi corazón.